En la previa, como hablaba, cuando hablábamos, digo, fuera de aire, de la resolución que iba a tomar, lo había un poco anunciado en la tele, y empezó a trabajarse sobre eso. Quienes estamos en algunos grupos de prensa cercanos al candidato a presidente Sergio Massa empezaron a mandar y a llegar información de cómo sería este proyecto que iba a enviar al Congreso y esta subida del piso del impuesto a las ganancias, que iba a dejar a gran parte de los trabajadores y trabajadoras por fuera del pago. Yo lo consideraba una de las medidas más importantes de los últimos tiempos a nivel económico. Parece que fue así. La recepción que tuvo ayer en la calle, fundamentalmente, fue más que positiva, en donde habló Sergio Massa para los diferentes gremios, pero para charlar un ratito del impacto y la positividad de esta decisión que tomó el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, estamos en comunicación telefónica con el concejal de Unión por la Patria, Miguel Guglielmote. Miguel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Maxi, ¿cómo te va? Gracias a vos por llamar, ¿cómo están? Bien, déjame agregar que aparte de concejal de Unión por la Patria, sos un referente de la CGT, digo, porque me parece que por ese lado viene la cosa en torno a... de la CGT. Exactamente, sí. de trabajadores y trabajadoras. Digo, me parece que hay que separarlo en dos partes, a mí me da la sensación, Miguel, no sé si coincidís, en sí. Una parte la importancia de la medida tomada por Sergio Massa, y por otro lado, el respaldo que ayer tuvo el candidato a presidente por parte de todas, se puede decir, las centrales de trabajadores, ¿no? Sí, así es. Nosotros ayer, el día de ayer, estuvimos en Buenos Aires. Realmente fue un acto masivo, contundente, con todas las centrales de trabajadores, con los distintos gremios. No te olvides que mi sindicato de base, la Asociación Bancaria, fue el primer sindicato que comienza a trabajar fuertemente por la eliminación del mal llamado impuesto a las ganancias. Los primeros proyectos legislativos que ingresan a la Cámara de Diputados de la Nación fueron trabajados por Sergio Palazzo, Claudio Armachea y Carlos Cisneros, que son diputados de extracción bancaria. Bueno, esto ya hace más de 2 años que fueron ingresados a la Cámara. Por cuestiones numéricas no se pudieron trabajar. En lo particular, y hablando, metiéndonos un poquito en el gremio bancario, imagínate que con esta suba del mínimo no imponible, que es la estrategia que ayer formula Massa a 1.770.000 pesos de 110.000 bancarios que estaban afectados, 93.000 bancarios no van a tributar más por ganancias. Esto me parece que para nosotros y como sindicato ha sido una conquista muy importante, que al mismo tiempo también, bueno, beneficia a los trabajadores de una fábrica que hacen horas extras, a los trabajadores de salud, a los maestros que tienen doble y triple jornada, a los policías, a los trabajadores camioneros, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de luz y fuerza y de tantos otros gremios nucleados en nuestras centrales de trabajadores que realmente se van a ver beneficiados con una medida muy importante que realmente la planteó muy bien Sergio Massa. El proyecto que queda pendiente, que tiene que ser aprobado por las cámaras, más allá de lo que tiene que ver con la suba del mínimo no imponible, bueno, se irá trabajando en base a este proyecto que te mencionaba, presentado por los diputados de extracción gremial y fundamentalmente por aquellos bancarios como Sergio Palazzo. Lo que hace es darle una previsibilidad en el tiempo a esto, ¿no? Porque se hablan de 15 salarios mínimos que tiene que ser el piso del mínimo no imponible, porque eso se va actualizando en cada 6 meses. También hay otro apartado de la ley que dice que en casos de inestabilidad económica la discusión para la elevación del mismo se dé cada 3 meses. Así que bueno, esa es una cuestión de discusión legislativa posterior. Pero en realidad ayer realmente Massa, con este anuncio, además del beneficio que le provoca una muy buena parte de la clase trabajadora ante un impuesto injusto, es adelantar esa discusión legislativa en función de que numéricamente las cosas no estaban para nuestro lado. Y bueno, realmente como trabajadores, como sindicato bancario y por ser un poco los pioneros en esto y como miembros de las centrales de trabajadores, nos sentimos muy muy satisfechos. Ayer esto que vos decías, se lo escuchaba decir a Sergio Palazzo, estaba extremadamente contento, en esto de resaltar. Totalmente, claro, fue mucho trabajo. Exactamente. Sí. Es como ver, da esa sensación, ¿no? Es como ver que todo el laburo, inclusive, oponiéndose muchas veces al gobierno que se apoyaba y demás, y marcándole esa diferencia, llega a un buen puerto, ¿no? Me parece que es, sí. ¿Qué tiene que ver con eso? Llega a un buen puerto y va a facilitar claramente la cuestión legislativa. También tenemos que entender que estamos en una coyuntura electoral, con lo cual, van a votar que no, porque no. Pero bueno, ya sabemos muchas veces cuál es el comportamiento de las fuerzas políticas neoliberales con respecto a la clase trabajadora. Así que simplemente entendemos que va a ser una cuestión de tiempo. ¿Cómo les cayó eso, Miguel? Como referente y representante de trabajadores y trabajadoras. Esto de que dos días antes, Ritondo, y lo voy a poner como ejemplo porque me parece que fue el más claro, dale, mandalo, sí, que te lo apruebo con los ojos cerrados, y a las 48 le dijo, no lo vamos a aprobar, porque es una medida electoral. Obviamente, porque alguien lo llamó y le dijo que como estrategia electoral quizás no le servía. Pero bueno, nosotros ya los conocemos, realmente. Le han generado mucho daño a la clase trabajadora, ni hablar los bancarios y fundamentalmente los de mi banco, el Banco Provincia, con la gobernación de Vidal. Bueno, no nos vamos a olvidar del daño y del desprecio que le tienen a las y los trabajadores, y más allá de las declaraciones de Ritondo y de cualquiera del espacio ese que las formule. Sabemos que definitivamente en un punto nos están mintiendo o están intentando elaborar algún tipo de estrategia para que no nos veamos beneficiados. Claramente es así. ¿Cómo tomaron ustedes la diferenciación? Hay que decir, lo explico así por arriba para la gente que está escuchando, sí, que esto recae plenamente en los trabajadores y trabajadoras, no cae sobre la planta política, no van a ser beneficiados trabajadores de la justicia, jueces y demás. No cae sobre los jueces, que debería caer. Exactamente. Pero no van a tener esa excepción, por ejemplo, y me parece que ahí sí es algo que hay mucho en lo bancario, que son gerentes y demás. Ellos también están exentos de dejar de pagar, por decirlo de alguna manera. Su gran mayoría, en el caso bancario, en su gran mayoría, salvo, miembros de gerencias generales. Uh-huh. Son cargos muy altos los que quedan dentro de la contribución. Y en el caso de la justicia puntualmente, me parece que esto tiene que ser un proceso evolutivo y tiene que continuarse, como lo decíamos anteriormente, en la legislatura nacional, como para que también comiencen a quedar comprendidos, si es que les corresponde, ¿no? Miguel, ayer el candidato o el ministro de Economía, a la noche, siguió con más anuncios, siguió con más posibilidades, sí, de anuncios. ¿Cómo están tomando ustedes del movimiento obrero todo este correlato? Ayer habló de algo que me parece que sería, no sé si equipararía con el impuesto a, yo le digo impuesto al trabajo, pero bueno, le dicen impuesto a las ganancias, sí, que es el tema del desglose del IVA, de revisar el tema del IVA, uh-huh, en algunos productos, en algunos trabajadores. ¿Qué es otro reclamo que vienen haciendo también los movimientos obreros desde hace un tiempo largo? ¿Cómo estás viendo esa posibilidad de que se pueda llegar a aprobar? Bien, de manera muy muy positiva realmente, muy positiva. Me parece que son decisiones que apuestan a beneficiar a la gente, y eso es lo más importante. Y me parece que comenzaron a aparecer propuestas concretas de qué tipo de gobierno se quiere de parte de Unión por la Patria, ¿no? Uh-huh. En contraposición a quienes ya nos están diciendo qué es lo que quieren decir en materia económica y fundamentalmente en políticas dirigidas a los trabajadores y trabajadoras. ¿Tenés un número en Mar del Plata, al menos en el gremio de ustedes, en el gremio bancario, a cuántos trabajadoras y trabajadores va a beneficiar el hecho que dejen de pagar impuestos a las ganancias o que suban al cuarto nivel? El bancario es en su gran mayoría, nosotros somos 1.800 trabajadores acá en Mar del Plata y van a quedar muy poquitos alcanzados. y aquellos que queden alcanzados con un porcentaje muchísimo menor al que vienen pagando. Así que prácticamente el beneficio supera el 90% en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Bien, bien, es muchísimo. Es muchísimo. Sí, la verdad que sí. Es muchísimo. Y Miguel, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Hablando en general, ayer, recién cuando te presentaba decía que no solamente una buena medida, sino también me parece que recibió un respaldo del Movimiento Obrero Unificado. Estaban las 2CTA, sí. Estaba la CGT, estaba todo el mundo ahí en el acto. Estaba Máximo Kirchner, que hay una lectura política importante en eso. Máximo Kirchner no había aparecido en los últimos días. Digo, ¿cómo viste lo de ayer? ¿Vos viste ayer el lanzamiento de un Sergio Massa candidato? Sí, y vi un candidato absolutamente sólido, muy convencido de lo que está haciendo y con una claridad política muy, muy importante. Y me parece que, esto comenzó a darse el día sábado en la provincia de Tucumán y tuvo su continuidad ayer en Plaza de Mayo. Me parece que la solidez de un candidato es algo muy importante para las elecciones generales del mes de octubre. Bien, bien. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto, La verdad queríamos... No. ¿Te puedo agregar una más? Digo, que tiene que ver con lo bancario. Sé qué pasó, porque hemos hablado con la bancaria un par de veces y demás. Apelando a tu historia en tu sindicato de base, ¿cómo está la situación del trabajador bancario en Mar del Plata, teniendo en cuenta, pasamos ahora por donde estaba el viejo Citibank y el Santander, y es un edificio abandonado, no hay nadie, que había 30 empleados, 20 empleados, 40 empleados, sé que terminaron con un solo trabajador y trabajadora adentro del lugar. ¿Cómo están enfrentando esta situación en donde las tecnologías están superando a las personas y están, no sé si echando, pero sí reubicando a laburantes en lugares en donde no son los correctos o no están cómodos trabajando? Mira, en realidad nosotros después de la pandemia fuimos una actividad que de alguna manera se le aceleró el proceso de la evolución y la innovación tecnológica. Rápidamente nuestra actividad comenzó a tener cambios profundos, se incentivó muchísimo la cuestión del teletrabajo, por eso, el Palacio también en la legislatura presenta una ley para regular ese teletrabajo, que tenemos que estar muy atentos para que la misma se cumpla en función de las condiciones de trabajo y los horarios que tenés que cumplir haciendo este tipo de tareas. Los bancos están al límite del personal. Ha habido retiros voluntarios en función de la automatización de nuestra actividad, jubilaciones fundamentalmente en los bancos estatales que no han sido cubiertas, y es una situación a revisar, obviamente, ¿no? Nosotros de la pandemia esta parte, y a nivel nacional hay 5.000 trabajadores bancarios menos, que generalmente se han ido con jubilaciones o retiros voluntarios con muy buenas indemnizaciones, ¿viste? El nuestro es un sector que no le falta la plata, claramente, a nuestras patronales. Entonces, estamos en medio de un proceso al cual estamos siguiendo muy de cerca y muy atentamente, pero que claramente tiene que ver con un proceso evolutivo que tuvo su aceleración en la pandemia y que hoy por hoy continúa. Y la audiencia que está escuchando sabe muy bien cómo es el manejo a través del home banking, cómo son las transferencias, un montón de actividades que ya en las sucursales claramente no se realizan, y por eso ves que la gente es mucho menos el público, incluso en aquellos bancos que pagan a jubilados, que eran los que más colas concentraban, y hoy visualizás que esos bancos están trabajando de otra manera. Así que son cuestiones que han atravesado nuestra actividad, atravesar otras actividades, y me parece que es algo que desde las centrales de trabajadores tenemos que comenzar a trabajar, como para revisar todo lo que tiene que ver con estas nuevas formas de trabajo. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas un buen día. No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia, hasta luego. Abrazo grande. Miguel Guglielmotti, perdón, secretario general adjunto de la CGT, referente de la bancaria, uno de los gremios más beneficiados con la decisión que tomó Sergio Massa en el día de ayer. Es 90.000, de ciento y pico mil trabajadores que tiene la bancaria, 90.000 van a ser beneficiados con esta decisión que tomó. Ayer estaba Piñanelli de Smate, decía unos 30.000 más o menos también van a ser beneficiados con esta medida. Digo, la verdad es que vos te pones a pensar y dices, che, 700 lucas es mucha guita para una familia de 4 o 5 personas, 700 lucas, si hay un solo ingreso, estamos casi en lo justo, ¿no? Un alquiler en Buenos Aires de una casa está en 250 lucas aproximadamente. O sea que estamos ahí, ¿no? Digo, yo sé, a ver, para los que están del otro lado, decir, che, es muchísimo, sí, es entendible. Digo, pero vos pensás que de eso, con impuesto a las ganancias, le sacaban el 30%. O sea que el 30% menos era. Digo, ahí viene el beneficio al cual van a acceder trabajadores y trabajadoras por la decisión que tomó el candidato a presidente Sergio Massa.